Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, furiadictas, furiadictos. Esto es Furia de Radio. En el 107.5 FM de la Irola Irratia. Una semana más, estamos contigo. Furia de Radio, encuéntranos en sindominio.net. Buenas tardes. Óscar Caos. Hola. Hoy tenemos un día extraño. Sí, la verdad es que hoy es un programa un poco especial, un programa un tanto duro de hacer, porque la madre Iñaki nos ha dejado hace un par de noches. Para el equipo de Furia de Radio es un momento realmente difícil y vamos a comenzar el programa dedicándole con todo nuestro cariño a Iñaki, que nos está escuchando, que está aquí con nosotros de alguna manera. Un tema muy especial, muy bonito, que yo creo que es una de las canciones más bonitas jamás creada, es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. De todas formas, antes de continuar, debemos decir que es el primer Furia sin Furia, sí. Pero como bien has dicho tú, Óscar, está aquí con nosotros. Sí. Muchísima fuerza, Iñaki, y un abrazo a toda la familia. Bueno, pues thank you. Bueno, furiadictas, furiadictos. Aquí estamos destrozados, pero estamos. Exactamente. ¿Qué tenemos ahora, Óscar? Bueno, pues los oyentes saben que Furia de Radio ha estado cubriendo la Feria del Libro Anarquista que se produjo hace un par de fines de semana, ¿no? Y bueno, pues Iñaki entrevistó hace un par de domingos a Omar de la editorial DDT Gatazka, que es una editorial mítica, bueno, a nivel no solo estatal, de Euskal Herria, sí, lleva muchos años, ha sacado títulos emblemáticos. Y bueno, me atrevería a decir que junto a otras editoriales como Chalaparta, etc., es de las más conocidas que hay, pues lo que es a nivel de publicar textos, vamos a decir, subversivos, independientes. Y os vamos a dejar con esa entrevista que nuestro compañero Iñaki realizó. Vamos a ello. Bueno, pues aquí seguimos en la 12ª Feria del Libro Anarquista organizada por la CNT aquí en Bilbo. Y tenemos aquí con nosotros a Omar de DDT, conocidísima distribuidora de, bueno, de libros, discos y demás, ¿no, Omar? Sí, sí. ¿Cuántos años? Y otros materiales. Histórica, ¿no? Pues sí, pues 26, 27 años, no sé, bueno, yo... ¿No la Irola, entonces? Sí, yo creo que es de aquella época, salió el de Quincha Susena también, sí, sí. De, pues bueno, pues eso, la segunda mitad de los 80, ¿no?, que fue un momento de, sí, de mucha efervescencia donde se... Aquí en Euskal Herria, sí, desde luego. Sí, y se crearon un montón de cosas, algunas de las cuales pues todavía, como podéis ver, todavía colean. Vosotros y nosotros también pervivimos. Eso es. Bueno, cuéntanos un poco, pues eso, un poco la evolución de bueno, desde aquellos tiempos hasta ahora. Pues, ¿cómo ha sido? Te puedes imaginar que en tantos años pues ha habido muchas evoluciones. Imagino. No se puede hablar de una única época, ha habido diferentes, bueno, etapas. Igual por comparar, ¿no? Un poco la ilusión del inicio, lo cómo empezasteis, bueno, a cómo estáis ahora. Yo te lo tendría que contar pues ya pues por terceros, ¿no? Y me explico, porque claro, yo no estuve, sí, en los comienzos de la DDT, yo empecé ya en los años 90. Pero bueno, yo me imagino pues que me puedo imaginar, o por lo que me han contado, pues bueno, pues que en ese momento de efervescencia pues había una multitud de materiales que no se sabía muy bien cómo darles salida, pero que la gente tenía mucho hambre de cosas nuevas y de contracultura, de sonidos musicales nuevos, de leer cosas que cuestionaban muchas cosas. Y bueno, pues de ahí viene pues la efervescencia, la expresión de los fanzines, de todos los grupos musicales y que al margen, digamos, un poco de la industria musical, pues intentaban mover sus maquetas, que entonces pues todos recordamos que se editaban en formato cassette. Sí, no existía internet en aquella época todavía. Ni siquiera lo digital en el sentido del CD, sí, ¿no? Sí, sí, el otro mundo, disco compacto todavía estaba empezando a finales de los 80. Y aquí todavía era como... Y con respecto a ese mundo, ¿ahora cómo es llevarla? Hombre, pues yo creo que pues la DDT es un poco como la sociedad. La sociedad hoy en día, pues los movimientos alternativos están un poco tocados. Yo creo que pues hay un claro reflujo de un tiempo para acá. Bueno, yo creo que es un reflujo que aquí viene ya de largo, pero bueno, en los últimos tiempos igual más se ha podido acentuar más, por lo menos en Bilbo, que es nuestra realidad cercana. Uh-huh. Y bueno, pues eso implica también pues que pues nuestra estructura también pues ha visto ahí influida por todo eso, ¿no? Con lo cual pues no se puede decir que ahora mismo haya la efervescencia esa que había hace... Sí, bueno, pero eso no la hay. Yo por lo menos no la hay tanto en el Gasteche, claro, nada. Claro, te puedo decir que... Pero incluso hace 15 años, por ejemplo, había mucha más efervescencia que la que hay ahora. Ya no te hablo de los tiempos, sí, gloriosos de los años 80, ¿no? Sí. Sino el propio año 2000-2001, yo creo que podías encontrar mucha más actividad. Bueno, pero estamos aquí y vemos que hay movimiento, hay no, editoriales, sí, no, y hay, vosotros, hay, supongo que habrá cosas también, ¿no? Y quiero pensar que seguirá habiendo, está claro. Bueno, y vosotros mismos que también tenéis, sí, vuestros, sí, proyectos, ¿no? Y en otras nuevos cosas, y demás, ¿no? Claro, y en otras cosas evidentemente se ha mejorado. O sea, igual hay menos efervescencia, pero igual las cosas se hacen también mejor, uh-huh, en algunos aspectos por lo menos. Entonces, bueno, que yo no soy tampoco de los de aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor y tal. Bueno, eso, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poquito la actualidad, qué cosas andáis ahora haciendo. ¿Qué... Bueno, nosotros somos un colectivo muy humilde, de un grupo muy reducido de personas, entonces tenemos unas fuerzas muy limitadas y hacemos lo que podemos. En nuestro trabajo es básicamente seguir... pues difundiendo las cosas que nos llegan de gentes diversas, ¿no? De tanto de colectivos como de individualidades o de grupos musicales o tal, ¿no? Entonces, bueno, pues funcionamos o intentamos por lo menos seguir funcionando con la hermosa tradición del trueque, ¿no? Mm-hmm. Que es aquello de que yo te paso tu material y tú me pasas el tuyo y tú lo mueves en tu pueblo y yo te lo muevo en el mío, mm-hmm, que es una forma que aunque parezca rudimentaria es súper eficaz y desde luego la... la mejor yo conozco por lo menos a día de hoy para, sí, sí, para difundir cosas. Sí, sí, no, no siempre tiene que ser el dinero, sí, lo sí, que... Sí, sí, bueno, el trueque es lo más cómodo, lo más rápido, lo más eficaz. Y sobre todo para... más, para lo más justo también en cuanto todo, a... Y sobre todo para los que no tenemos dinero. También, pero bueno, incluso para la como decir, o sea, la reciprocidad, sí, entre, sí, los, sí, colectivos, sí, ¿no? Es, te quiero decir que yo me preocupo lo tuyo, tú te preocupas de lo mío y al fin y al cabo preocuparte de los demás es preocuparte de lo tuyo también. Sí, sí. Y, una buena filosofía, de luego. Y bueno, pues es un poco como intentamos funcionar. Es difícil porque, claro, el mundo este de la distribución, pues claro, también a ver, las nuevas tecnologías han hecho que los formatos hayan ido desapareciendo, que pues las nuevas formas de ocio también hacen que la gente lea menos y esté más conectado a internet o vea la televisión. Pero, o tal. ¿Qué tipo? Entonces, es el que lleváis, por ejemplo, más música, más libros. Parecido, más, parecido. Yo creo que se me ha ido un poco 50-50, sí, 50%. Uh-huh. Y bueno, un tiempo para acá, nosotros, en vistas que nos quedamos huérfanos de nuestros colectivos hermanos, como fueron en su día la Liquiniano, posteriormente Gatasca, sí, Gunea, sí, pues nosotros ahora estamos editando bastante libro. Sí. Porque también en Bilbao se había quedado un poco ese hueco, ¿no? Entonces, pues ahora nos están llegando cosas que la gente te propone, que hay colectivos que te proponen, y entonces, pues bueno, pues intentas hacer ese trabajo que hacía antes esos colectivos. Y es editar. ¿Y publicáis en euskera, en castellano, las dos cosas? Sí, las dos cosas. Sí, sí. ¿Más o menos 50-50 también? O... No, hay más castellano, yo creo que un 85%, sí, será en castellano y el 15% en. Lo calculo porque más o menos ahora estoy pensando, pues de unos 18 libros que habíamos sacado, pues dos o tres han sido en euskera o tal, pues bueno, échale un poco la cuenta de más o menos cuánto puede ¿y ser. Qué, ¿y qué tipo de...? ¿Y unos cuántos libros he dicho? No, 80 he dicho. Ha dicho 18. 18, y... ah, sí, perdón, pensé que había dicho 80. No, 18. Digo, 18. Y bueno, ¿y qué tipo de literatura publicáis? ¿Que de todo tipo? ¿Ensayo? Sí. Mira, cuando te digo de todo tipo, en realidad es que es de todo tipo. Y alguno puede decir, hombre, pues es que falta de criterio, ¿no? Es que al fin y al cabo, si hay un libro de poesía, por ponerte un ejemplo, que no es el caso porque no hemos editado poesía a día de hoy, pero si te viene un libro de poesía bonito y yo qué sé, que tiene cosas que decir y que, no, que te parece que puede contribuir un poco más a mejorar pues, uh-huh, este presente tan nefasto que tenemos, uh-huh, pues ¿por qué no vas a publicar un libro de poesía, ¿no? Y en el tema musical, pues tres cuartos de lo mismo. Nosotros, pues lo que más publicamos seguramente es punk, hardcore y estos tipos de sonidos combativos, pues si te viene un cantautor, yeah, ya hemos editado varios cantautores, entonces sin ningún problema, ¿no? Y en el tema literario o escrito, como has dicho, pues fíjate, hemos editado desde artículos de ensayo que han sido editados en periódicos y que nosotros hemos hecho la compilación, hasta la última edición que ha sido la guía antirrepresiva que hemos sacado hace recientemente, que nos ha venido de la mano de la plataforma contra la represión de Bilbao, ¿no? Que engloba una serie de colectivos, pues, colectivos y movimientos sociales, pues que van a sufrir de primera mano, pues todas las consecuencias, sí, de este andamiaje jurídico penal, sí, tremendas operaciones policiales y montajes que no sé. No, básicamente la ley, ya no te digo ya operaciones, sí, ya más de tal, sino ley mordaza, nuevo código penal, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa guía es, yo creo que una herramienta perfecta para defenderse de todas estas historias y saber cómo enfrentarse a ellas, y que cualquier, ya no digo cualquier militante, que eso es por supuesto, sino cualquier ciudadano debería de llevar bajo el brazo o de tenerlo en conocimiento, sí, pues porque le puede valer en un momento ante un pequeño contratiempo que tenga con la autoridad competente, ¿no? Que no es difícil. Y que no es difícil, eso es, cada vez menos. Y bueno, pues desde eso hasta... pues libros, yo que sé, pues de ensayo político, de crítica social, dosieres varios de... Hemos editado, por ejemplo, dosieres sobre música punk, unos cuantos. Pero luego también hay una especie de documento, informe sobre lo que fueron las milicias antifascistas vascas, que había muy poca literatura acerca de ellas. Las milicias antifascistas vascas fueron gente vasca que se autoorganizó, digamos, fuera de Euskal Herria durante la Guerra Civil. Les pilló la Gran Valencia, les pilló la Guerra Civil en Madrid, en Barcelona, y los vascos que vivían en esas ciudades, por motivos de trabajo, de estudios o de lo que fueran, pues se juntaron y crearon las milicias antifascistas, una manera de enfrentarse al fascismo, pero, digamos, conservando su idiosincrasia vasca, ¿no? Pues había muchísima gente que desconocía la existencia de esto y se consiguió, pues, hacer ese pequeño... un informe acerca de la existencia de estas milicias. Uh-huh. Hemos editado también, pues yo que sé, a ver que me venga ahora a la memoria, pues hemos sacado una colección que se llama El corazón en un puño, y que, bueno, pues que suele ser ensayo, pero colecciones, es decir, compilación de artículos que han podido aparecer en blogs de internet, en periódicos, en diarios o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hemos sacado uno de Elena Martí de Rubio que se llama Jactaos Vosotros, un libro que aborda desde el feminismo hasta la historia, personajes históricos, tal, y que todos tienen un poco en común, todas esas historias, pues un poco el plantarse ante situaciones adversas de opresión, ¿no? Uh-huh. Hemos editado también el libro de Es difícil escribir algo que la gente lea, de José María Lorenzo Espinosa. Es un autor que ya tiene muchos libros por ahí a sus espaldas, fundamentalmente basados en historia de Euskal Herria, nacionalismo vasco y tal. Y bueno, pues ahí hace un poco de una especie de autobiografía, de pequeños retazos de su vida, pero que nos habla de todo. A lo largo de esto, pues nos habla de su vida trabajando en el Banco de Vizcaya, en la universidad y tal, y por medio pues pasan, pues yo qué sé, los anarquistas vascos, los comandos autónomos anticapitalistas, ETA, el PNV, Sabino Arana, no sé qué, bueno, le pega un repaso a toda la sociedad vasca, a la iglesia vasca, a los futbolistas y tal, y bueno, un libro que aborda la sociedad vasca, bueno, desde cualquier punto de vista, y bueno, pues te podría hablar de más cosas, no sé. Lo que veo es que no paráis, desde luego, porque, bueno, nos he contado un montón de cosas, ¿no? Bueno, o sea, que no paráis. Y unas cuantas que tenemos en cartera. Unas cuantas que tenéis en cartera, en fin, pero como vamos con el tiempo, tenemos que hablar con más gente, únicamente dinos dónde la gente os puede localizar, porque veo que hablas un huevo más. Sí, es uno de mis defectos, no lo puedo evitar. Bueno, es defecto según, pero bueno, virtud, Bueno, pues nos podéis encontrar en la red, en www.ddtbanaketak.com. Ahí vais a ver todas nuestras ediciones y os podéis pinchar en cada una de ellas para informaros de qué van todos los libros que estamos editando, y por supuesto todo lo de los demás que nos van pasando. Y luego también físicamente estamos todas las tardes de 5 a 9 en nuestra librería, en nuestra tienda disquería, librería, en nuestra distri, vamos, que está en el Muelle de Marzana. Muelle de Marzana. En el número 5. Número 5 de Muelle de Marzana. Bilbao la Vieja, justo enfrente. Todas las tardes. Todas las tardes, de lunes a viernes. Lunes a viernes. De 5 a 9 de la noche. Pues ahí tenéis a la gente de DDT, que ya son históricos y que siguen a toda la... O sea, viejos, cuando llaman históricos, ¿viejos? Que eres viejo. Pero bueno, viejo con solera, bien. Eso es, con el buen vino. Pues nada, un placer, Omar, un placer haber tenido aquí en Fuera de Radio, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Venga, pues. Bueno, pues este era Omar de DDT, y bueno, ahora vamos a seguir con un poquito de música. A cargo de Maxine. Maxine es miembro de Prodigy y allá por el año 2000 sacó un disco en solitario, Hell's Kitchen. Este era un disco, pues, que contó con muchas colaboraciones, tenía música electrónica, también tenía mucho rollo hip hop. El tema que os vamos a poner en concreto es un tema que canta junto a la cantante de los Skun, Anansi. El tema se llama Carmen Quasi, y bueno, es un tema muy potente. Bueno, es que de hecho en sí, Libe, tú tienes la experiencia de haber conocido lo que es a Prodigy y cómo reacciona el público ante un concierto de Prodigy, ¿verdad? Bueno, además los recuerdo aquí en la BBK Live. Ajá. Fue impresionante. Sí. Porque además es que recuerdo que estaba todo el mundo en la barra pidiendo los cachis. Sí. ¿No? Y en el momento que apagaron las luces, ¿no? Y sí. Porque es un espectáculo. Sí. Fue como boom, una bandada, todo el mundo a saltar y a vibrar con Prodigy. Tienen un directo no brutal. No sé si sabes que la historia de este grupo es una historia cuanto menos particular, ¿no? Ellos nacieron dentro del circuito rave. Ajá. Y sus primeros discos estaban orientados a lo que era el sonido rave de la época, ¿no? Lo que pasa es que hubo un momento determinado en que ellos dijeron que no se conformaban con actuar en las carpas dedicadas a la música electrónica dentro de los grandes festivales. Que ellos lo que querían realmente era tocar junto a las otras bandas de rock, ¿no? Entonces, a partir de Fat of the Land, el grupo ya se cambió el nombre, pasó a llamarse de The Prodigy a Prodigy directamente, como una especie como de reinicio. Convirtieron a uno de sus bailarines, Kay Flint, en una especie como de Johnny Rotten moderno. Empezaron a mezclar punk, electrónica. Y bueno, Maxine, que es otra de las voces, sacó este disco en solitario. Como os decimos, Carmen Coisi, es un tema muy vibrante, demasiado, muy sexy, muy oscuro y muy guapo. Ahí va con todos vosotros, Carmen Coisi, Maxine. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Money making is a wonderful thing. Carmen Coixi de Maxine, un temazo, ¿verdad, Libe? Temazo, temazo. Un temazo. Bueno, vamos a seguir ahora con el colectivo Bauma, que Manolo y Eric forman parte de este colectivo. Iñaki también los entrevistó en la Feria del Libro Anarquista. Es un colectivo pues que se dedica a la autogestión, a la encuadernación. Es una entrevista bastante interesante y os vamos a... Bueno, pues ahí... Sí, pero vamos a volver a felicitar a los organizadores de la Feria del Libro, porque es un trabajo y un evento imprescindible. Sí, sí, además libro. Que es un evento que se ha convertido ya, yo creo, en referente a nivel estatal de lo que es el anarquismo. Exacto. Sí, es un referente. Exacto. Y bueno, pues vamos a seguir con los Bauma. Venga. Bueno, furaditos y furaditas, pues aquí seguimos en las jornadas estas, bueno, en la Feria del Libro Anarquista de la CNT, en Bilbo, 12avas. Y estamos ahora aquí con Eric y Manolo del colectivo Bauma de Barcelona, que nos van a contar un poco pues qué cosas hacen y tal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Muy buenas. Pues... Encantados de tenernos aquí en Furia de Radio, lo primero. Sí, nosotros también muy contentas de haber venido a la feria y de estar aquí con vosotros. Muy bien. Bueno, nosotros empezamos un poco así más en serio hace un año así. Habíamos empezado a hacer movidas de encuadernación porque, bueno, habíamos hecho algunos cursos de encuadernación artesanal. Y entonces hace un año así nos juntamos 5 personas de diferentes ámbitos, desde la encuadernación, ilustración, escritura y así. Y empezamos a tirar por la autoedición, haciéndonos nosotros los libros, encuadernamos en tapadura. Intentamos a nivel editorial recuperar las técnicas ancestrales de encuadernación, ¿no? Es interesante, tenéis una parte, digamos, de editorial artesanal, ¿no? Así un poco. Sí. Y entonces, dentro de eso, pues eso, encuadernamos en tapadura con diferentes materiales, desde papel a tela o así, o incluso papeles hechos por nosotras. Y luego, bueno, otra cosa que hacemos es serigrafía, pues camisetas para colectivos y así, pero en concreto con la editorial, pues hacemos las tapas nosotros con esta técnica. Este tipo de edición no es un poco más cara, bueno, que es más cara que, por supuesto, claro, pero no es muy cara, ¿cómo se piensa, sí o no? Es un debate, o sea... Por supuesto, si contáramos las horas como, ¿no?, como en un ámbito capitalista de lo que te cuesta el del tiempo de hacerlas, pues claro, pero entonces si lo hiciéramos así tendríamos que vender las cosas a 20 euros. Entonces lo que estamos intentando es como uno de los libros que tenemos es el Proyecto A, que es una experiencia que hubo en Alemania, que hablaba mucho de los doble proyectos, que era como combinar cosas que te dan dinero con cosas que son más activistas. Entonces nosotros creemos en hacer libros pues que sean bonitos, que te den gusto de tenerlos en las manos, que te duren. Entonces, como eso no da tanto dinero, los vendemos más baratos de lo que, digamos, nos cuesta hacerlos. Pero por otra parte, pues eso, haciendo serigrafía o servicios externalizados de diseño, de corrección, esos son ingresos, digamos, que nos sirven para poder seguir haciendo los libros así. Bueno, pues interesante que haya también gente, porque cuidar los libros como antaño, ¿no? Que eran los objetos de cariño, incluso, de guardar un tesoro, ¿no? Nosotros pensamos que el mercado capitalista, no solo editorial, sino en muchos ámbitos, ha hecho que la artesanía sea algo de super lujo, ¿no? Sí, Entonces, la idea es recuperar los ancestros de nuestros abuelos y nuestros antepasados, que eran artesanas de cualquier cosa, ¿no? Desde el metal a la madera, a lo que sea. Y que no sea un producto de una élite, ¿no?, sino que pueda ser un producto de difusión, en este caso de ideas libertarias, y que sea un precio asequible para todo el mundo, ¿no? Entonces estamos un poco trabajando desde esa perspectiva. Bueno, entonces vuestro proyecto va más allá de lo editorial, sino que también intenta, bueno, eso lo habéis comentado, ¿no?, recuperar el rollo artesanal. Eso es interesante, quiero decir. Sí. Una editorial tiene un punto especial, digamos, ¿no? Claro, y nosotros también lo enmarcamos dentro de una dinámica de nosotros queremos hacer esto porque es lo que nos gusta. Entonces también veíamos que hacer esto teniendo cada uno un alquiler, ¿no?, pagando cada uno sus caprichos, era como muy difícil. Entonces nosotros estamos apostando como por generar otras formas de vida, ¿no?, de ir a vivir en comunidad, de gestionar como las necesidades básicas en colectivo, para así podernos dedicar a esto como sin tener que estar súper pendientes de un dinero, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleváis con este proyecto? Ahora sí, más en serio, sobre todo con el tema editorial y así, igual hace como unos 2 años, que poco a poco. Ahora hace igual como 6 meses el tema de la editorial, de títulos y así, sí que le hemos dado un poco un gran empujón, ¿no? Y ahora estamos un poco trabajando. ¿Y qué tal estos 2 años? ¿Va bien la cosa? ¿Promete? Va bien. Ahora de momento pues estamos empezando a ir a ferias. Hemos estado en Madrid, en Valencia, ahora en Bilbao. La semana que viene estaremos en Barcelona, que es la muestra del libro anarquista de Barna. Sí. Y un poco pues también contactando con otras editoriales, con librerías, con distris y así, para también tener material por ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también contactando con otros colectivos que generan contenido para... Bueno, por ejemplo, ahora pues a mediados de abril sacamos uno de los últimos títulos, que es un libro sobre la Federación Anarquista de Gran Canaria, que es una gente que está trabajando sobre todo la ocupación masiva, por decirlo de alguna manera, para gente que no tiene recursos, uh-huh, y está haciendo un proceso pedagógico muy, muy importante y muy interesante desde una perspectiva anarquista, pero llevada a la práctica en la calle, ¿no? Con como la gente fuera del gueto, saliendo del gueto. Sí, uh-huh. Y entonces, pues por ejemplo, con esta gente contactamos con ellos y estaban encantados de que cogiéramos sus textos, hiciéramos sí, ahí un libro, ¿eh? Bueno, pues en fin, toda la suerte del mundo. Y lo únicamente, ¿dónde se os puede localizar y tal? Pues, si pues algún... ahora mismo tenemos una web que si la buscáis por internet es Colectiu Bauma. No, Bauma Colectiu. Bauma Colectiu. Bauma Colectiu. Sí. Punto WordPress. WordPress. Y luego, bueno, estamos en Facebook también y tenemos un mail que es... Como Colectiu Bauma se localiza. Sí, Sí. Y para cualquier cosa o preguntas o lo que sea, en bauma@raisa.net. Vale, bauma@raisa también es .net. Sí. Fácil. Se nos puede escribir, estamos abiertos a propuestas. Muy bien. Pues nada, un placer haber estado aquí, a Eric y a Manolo con nosotros, contando nuestro proyecto. Y pasa estar estas cosas para juntarse, estas ferias, digo, juntarse sí, sí, y... Claro. Compartir experiencias de todo tipo. Igualmente, muchas gracias. Pues venga, sí, encantado. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. Agur. Bueno, pues esta era la entrevista al Colectiu Bauma, perdón, nuestra tercera edición del programa Ediciones y Difusiones Libertarias. Uh-huh. Óscar, ¿qué tenemos ahora? Cuéntame. Bueno, pues ahora tenemos un tema que pertenece a la banda sonora de una película que vamos a decir que es bastante simbólica. La película se llama Ravenous. Ravenous, la cena está servida. Vamos a ver, yo creo que el mito del hombre lobo o del hombre bestia ha sido tratado pues de muchas maneras a lo largo de la historia, lo que es en el cine, ¿no? Está comercializado. Exactamente. Esta tiene una característica que la hace muy especial. La historia la sitúa en plena guerra de independencia entre México y Estados Unidos, una guerra fratricida donde Estados Unidos le estaba comiendo territorio a los mexicanos de una manera salvaje, ¿no? Y se utiliza el mito del Wendigo, que es un mito indígena, en torno a los devoradores de carne humana. Se utiliza esta historia para hacer una reflexión, una metáfora sobre lo que son las consecuencias del imperialismo, del perder tu propia identidad frente a la masa. Quiero decir que no es una película de terror. Eso me suena. Sí. Lo que quiero decir es que esta película, aunque con la excusa de que es una película de terror, de aventuras, se trata de meter unos determinados mensajes que están relacionados de una manera bastante crítica con lo que es Estados Unidos, su historia, cómo han ido, vamos a decir esto, masacrando pueblos enteros, como los han canibalizado culturalmente. Por eso aquí el tema del canibalismo se utiliza de una manera muy inteligente. La banda sonora la compuso Damon Albarn de los Blur. Este es un hombre pues que bueno, salió del Britpop. Britpop antes era una etiqueta pues que bueno, se asociaba pues a una música un poquito comercial, ¿no? Pero él ya desde los siguientes discos que sacó con Blur se quiso desmarcar esta tendencia, quiso experimentar más y tal. Y después, pues bueno, se puso a componer esta banda sonora, la banda sonora de Ravenous. La banda sonora entera es realmente buena. Y el tema que os vamos a poner se llama Colquhoun Story, que por cierto, os recomendamos encarecidamente que veáis esta película. Bueno, pues habéis oído Ravenous Soundtrack, Cold Hush History. Ajá. Estaba dándome cuenta, Oscar Caos, que eres un friki de la música. Tienes una cultura musical que ya la quisiéramos muchas. El concepto de frikismo también hoy en día realmente ha variado mucho, ¿eh? Sí, ha variado muchísimo. Y te voy a decir por qué. Antiguamente, cuando a ti te decían la palabra friki, ¿en qué pensabas? Pensabas en el clásico tío que juega al rol, que le gusta la Guerra de las Galaxias. Ese vamos a decir que sería el arquetipo universal del friki, ¿no? Sí, se puede decir. Lo que pasa es que, sí. Si vamos lo que es, bueno, tú ya sabes que el término friki viene de la película Freaks, la parada de los monstruos de Todd Browning, ¿no? Entonces esto nos llevaría a otra reflexión. ¿Qué es ser normal? Es que tú, por ejemplo, imagínate, coges a una persona que vive enfrente de tu casa, que dices, compra el Marca, ve los partidos de la Champions, dices, eso... Es un friki del fútbol. Eso es un friki. Entonces yo sí. Creo que estamos viviendo en un mundo donde decir que es normal, que es friki, yo me atrevería a decir que es muy... es un tema bastante jodido. No, bueno, es tener mucha cultura sobre un tema, quizás, ¿no? Es a lo que hemos adaptado hoy en día la palabra friki. Yo creo que más que cultura es que las personas le ponemos pasión a lo que nos gusta. Sí, y pasión es lo que le suele poner furia al programa y se nota mucho que no está aquí con nosotros hoy. Sí, es con cierto. Con nosotras y cierto. Vamos, yo no lo sé, pero le estoy echando muchísimo, muchísimo, muchísimo de menos. Evidentemente, furia es inimitable. Inimitable. Y además inimitable. Sabes que es el... No sé, tengo ese sentimiento de cómo se siente ahora y no se le puede decir nada que le pueda aliviar, ¿vale? Porque es su duelo, y al igual que para sus hermanas y sus hermanos y bueno, pero lo que quizás debemos de seguir ahí mandándole todos esos abrazos. Por supuesto, y piensa Libertad que lo que él quería es que ante todo nosotros estaríamos aquí que con sus oyentes. Sí, fin. Pero ves, al no estar él, para mí todo es mucho más complicado, ¿no? Yo llevo poco tiempo con vosotras y la parte técnica y esa forma de dirigirnos, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo es quien dirige el programa, se nota muchísimo. Bueno, yo también llevo, aunque tú te has incorporado después de mí, yo también llevo poco tiempo con Furia y la verdad es que con este tío aprendes mucho. Aprendes muchísimo. Él tiene una manera de coordinar las cosas, de hacerlas, ¿no? Hay personas que son, como te he dicho antes, inimitables, ¿no? Y bueno, aquí sí, estamos nosotros. Totalmente. Aquí estamos los dos. Intentando hacer lo que podemos. Tratando de sacar los trastos adelante, pues de la manera que se pueda, ¿no? Estamos aquí así como un poco que no sabemos cómo rellenar ese vacío. Sí. Pero bueno, estamos intentándolo. Sobre todo, vuelvo a insistir, ¿no? Oye, Libe, ¿le recomendamos una película a los oyentes? ¿Una película? Sí. Sí, pero mira, te voy a comentar algo, ¿no? Porque estaba escuchando la entrevista del colectivo Bauma y estaba acordándome de que bueno, que aquí en Bilbao existe una imprenta libertaria en Zorrozaure. Uh-huh. También empezaron en el garaje de un amigo y bueno, ahora ya se han trasladado a una lonja y bueno, están trabajando bastante bien, han hecho muchísimas publicaciones. Y bueno, no sé si volveremos a hablar de edición y difusión y difusiones libertarias, pero creo que sería interesante saber que tenemos gente en Bilbao que trabaja también este tema y además sé que hacen precios muy económicos. Sí, bueno, y más además también con los tiempos que corren, ¿no? Que estamos viviendo una situación política, social bastante, bastante volátil. Sí, y de todas formas es que sabemos que bueno, pues es muy difícil, ¿no? El mundo del papel, del libro, es muy difícil. Sí, está, ¿no? está pasando por un proceso un tanto difícil con el tema de las nuevas tecnologías. Llevamos unos años de crisis en las artes gráficas, conozco muy bien ese sector. Y es harto complicado hoy en día escribir un libro y vender algunos ejemplares, es bastante complicado. Y no te digo nada cuando ya venimos, ¿no?, de una filosofía más libertaria, ¿no?, y incluso tan radical en algunos aspectos, es muy difícil vender libros. Sí. Y sobre todo por eso, por los costes que lleva y la pelea que tenemos con las nuevas tecnologías. Además que la magia del papel no tiene que ver nada con mirar un PDF, por ponerte un ejemplo. Sí, no, es como cuando vas en el metro y ves a la gente con su tablet leyendo libros, sí. y piensas, ¿dónde quedará aquel papel, no? ¿Dónde están esas bibliotecas? De hecho, no sé si recordarás el otro día cuando estábamos hablando con el chico este que tiene el grupo de Facebook de Material Anarquista, de que antes, por ejemplo, tú tenías un disco y ese disco lo saboreabas, le sacabas punta tropecientas mil veces, y ahora, por ejemplo, igual tú te descargas una discografía y no es lo mismo. No es lo mismo. No puedes apreciar exactamente igual un libro como tal, como algo que puedes tocar, que puedes pasar las páginas, o un disco, a de repente pues bajarte las obras completas de quien sea. Sí, ¿no? Es como el vinilo. ¿Recuerdas el otro día cuando pusimos aquellos discos de vinilo de Led Zeppelin? Sí. En ese momento que tuvimos, y fue como alucinante, ¿no? Cuando pones el disco y dices, madre mía, ¿dónde hemos ido a parar? ¿No? Y alucinante, nos hemos vuelto locas. Y alucinante ver a una persona jovencita ver un vinilo y parece que se está encontrando algo que es como un objeto perdido de... Acuérdate de nuestro buen amigo Tomás, que desde aquí le mandamos, compañero Iñaki en Lírica Hepática, que desde aquí le mandamos un besazo y un saludo muy fuerte. Pero la reacción de Tomás ante el vinilo, la aguja, es algo bonito por parte de un chico, de un chavalito joven. Sí, no, esos momentos que dices, joder, me estoy haciendo mayor. Sí, bueno, nos estamos haciendo un poquito mayores. Nos hacemos un poquito mayores. Pero bueno, es lo que tiene. No, pero es que fue curioso, el momento foto fue curioso. Bueno, ¿y por dónde estábamos? ¿Qué nos traes ahora en la música? Música. Sí, nos traes algo más, digo yo. Pues ¿no? Bueno, si hablamos de vinilo, si hablamos de música que vamos a decir que no tiene tiempo, pues tendríamos que hablar de la Velvet Underground de Lou Reed. Íbamos a hablar de una película, querías hablar de una película. Después vamos a hablar de la película, Pero ahora os vamos a dejar con un tema mítico de la Velvet Underground, un tema también muy sensual, que seguramente más de uno que está en su casa se acordará de alguno o de alguna cuando escuche el tema. El tema se llama Venus in Furs. Ahí va. The Velvet Underground. Todo vuestro. Thank you. slightly, severing down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip. Girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Bueno, así sonaba Velvet Underground, Venus in Farce. ¿Y ahora, Óscar? Bueno, pues vamos a recomendar a los oyentes de Furia de Radio una película de mediados de los 80 a cargo de un director europeo, Sasan Gabo. Sasan Gabo es un tío que ha tratado el tema del nazismo, pero desde una manera bastante, bastante madura. Tiene una trilogía. Define madura. Madura, pues mira, te diría lo contrario a Maduro, que son las películas de Indiana Jones donde los nazis son una panda de gilipollas que andan buscando el cáliz de Jesucristo y donde aparecen como personajes circenses. Me refiero a Madura en el sentido de tratar de una manera con más matices, apartados de lo que es el buenismo, de estos son los buenos, estos son los malos, yo nunca me dejaría corromper por los nazis. Y precisamente Mephisto, de eso habla la historia, ¿no? El pacto, el Fausto de Goethe, es una obra clásica que habla de lo que es el pacto mefistotélico, que vendría a ser algo así, Libe, como si ahora, por ejemplo, aparece aquí alguien en los estudios de la Irola y te dice, Libe, te voy a dar aquello que más te gustaría, el deseo, te voy a conceder un deseo, pero ¿qué es lo que estás dispuesto a dar a cambio? De esto trata el Mephisto. Mephisto, lo que pasa es que está ambientada dentro del nazismo. Entonces, claro, ves a un actor que está interpretando esa obra y que al final, pues bueno, vamos a decir que al mismo tiempo que está interpretando la obra, esa obra traspasa lo que es su vida real. Acaba pactando con los nazis, su ascenso en el mundo del teatro. Eso significa que tiene que tomar muchas decisiones y dejar a mucha gente atrás. Por eso te digo. Pero bueno, pactar con los nazis es algo ya. Son palabras mayores. Pero él lo hace desde un punto de vista crítico con la sociedad alemana, de una gran parte, reflejando una gran parte de la sociedad alemana que, lo queramos o no, pactó con los nazis. Es decir, el precio que pagaron fue mirar para otro lado mientras ellos. Pero eso suena muy actual, ¿no crees? Sí, pero cuando hacemos análisis críticos sobre el nazismo. Lo fácil es ponernos en la sociedad y decir, jo, es que fueron unos cabrones. Sí, de acuerdo. Pero tenemos que meternos en lo que es lo que fue la sociedad de la época. Sí, bueno, pero si nos paramos a pensar, estamos viviendo no un nuevo holocausto, pero hay una situación con la crisis migratoria brutal, ¿no? Y bueno, si hablamos de ese silencio que hay de la gran mayoría, viene a ser lo mismo de lo que me estás hablando de la película de Mephisto. Bueno, esto, Hannah Arendt, ya sabes que cuando escribió aquel libro llamado Eichmann en Jerusalén, donde Eichmann era juzgado por las autoridades israelitas, lo que él dijo era algo así como: yo solo me limité a cumplir órdenes. Hoy en día vivimos en un mundo donde cuando vas a una oficina de empleo, cuando preguntas a un policía, a un juez, ellos te dicen: yo solo me limito a cumplir órdenes. A eso dicen que se le llama la abstracción del mal. Es decir, ¿dónde está el mal? El mal no es alguien que tiene dos ojos, una cara, una nariz. No. Son acciones. Entonces, en ese sentido, es lo que dices tú, que el capitalismo es un sistema abiertamente corrupto donde parece que hay una gran mayoría que les invita a hacer el mal. Porque al final es algo así como escurrir el bulto, ¿no? Te dicen: yo, es que la vida es así, es que el mundo funciona así, yo solo me limito a cumplir órdenes. Entonces habría que plantearse que cuánto hemos cambiado desde las épocas en las que Adolf Eichmann fue juzgado en Jerusalén hasta nuestros días. Y te iba a decir yo, o sea, haces un pacto, lo que se viene a decir, un pacto con el diablo, vendes tu alma a cambio de unos éxitos personales. Me pregunto, ¿hasta dónde estarían dispuestas a llegar, ¿no?, las personas para conseguir sus objetivos? Es que, para empezar, ¿a qué se le llama alma? ¿Qué le llamamos alma a aquellas personas que no somos creyentes? Yo, para mí, el concepto del alma sería algo así como dejar de lado a tus amigos, traicionarlos, renunciar a tus ideales a cambio de conseguir, pues como muy bien dices tú, unos objetivos personales, que es una lógica muy del capitalismo, sí, también, y ¿verdad? Y si resulta que sacrificas tu alma, tu vida, tu familia, por un objetivo colectivo. Ahí me has puesto en un auténtico aprieto. Aquí estaríamos hablando de personas que, eso que sueles decir tú, ¿no? Hay decisiones que tomes, la que tomes, vas a actuar mal de todas maneras. Es decir, vas a actuar bien. Sí, le vas a hacer daño a alguien de una forma u otra. Sí, es decir, porque sí, puedes sacrificar tu vida por, no sé. Vamos a poner el ejemplo de Malcolm X, ¿vale? Malcolm X es una persona que sacrificó su vida, pero es que al mismo tiempo también Malcolm X tenía una familia que tenía que sufrir amenazas, que tenía que sufrir un acoso. Lo mismo le pasó a Luther King y lo mismo le ha pasado a todos los grandes libertadores y personas que han tratado de cambiar el mundo. Es lo que dices tú, se comprometen con cambiar esta sociedad, este mundo, pero claro, es que luego su familia también paga un precio muy alto. ¿Por qué venderías tu alma al diablo? Bueno, nuestros oyentes a estas alturas ya saben que Libe tiene un lado abiertamente perverso. Es una tía excelente, pero también tiene un lado abiertamente perverso. Te he puesto en un compromiso, pero vamos, que si no quieres contestar, no hace falta que contestes. Sí, te lo he dicho antes. Sí, me lo has dicho, pasa es que, pero fuera del micro. Lo que pasa es, claro, si yo te digo aquí lo que te he dicho fuera del micro, pues la gente diría: madre mía, este tío... No lo digo. Va a ser un... No, pero hemos hablado de que hay personas que sí, que sacrifican muchísimas cosas por los demás, sí, o por un objetivo colectivo. Y creo que eso es lo que habría que fomentar, ¿no? El objetivo colectivo, no el individual. No, si vendes tu alma al diablo, que se la vendas por un objetivo colectivo. Entonces todo funcionaría mucho mejor. Pero bueno, no nos vamos a enrollar mucho más. Quedan 2 minutos de programa. Nos queda despedirnos. Sí. Volvemos a despedir una semana más, Furia de Radio. Esperemos, a pesar de la ausencia de nuestro querido Iñaki, haya sido de vuestro agrado. Hemos hecho lo que hemos podido. Exacto. Era el deseo de Iñaki de continuar con el programa. Y bueno, creo que ahora nos traes una canción de Queen, Action This Day. Exacto. Háblanos un poquito y despídete, que nos vamos. Pertenece al disco más extraño de toda la historia de la banda, un disco orientado única y exclusivamente al funky. En su día fue un LP muy incomprendido, pero con los años ha ido ganando adeptos. Es algo así como un trabajo muy diferente de todo lo que llevaba haciendo la banda hasta ese momento. El tema es Action This Day, es muy cañero. Con esto nos despedimos, hasta el próximo martes. Esperemos, Iñaki, que la semana que viene puedas estar aquí con nosotras. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos.